Retomamos de nuevo, tras esos consejos, nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela. Seguimos en la taberna de Juan, y este llega asombrándose de que, a pesar de que los barcos no han salido, no hay ningún marinero allí en su bar bebiendo. Entonces, cuando llega, llama a Marola. Hay un tenso diálogo entre ambos. Ella le indica que los pescadores le buscan y quieren matarle por el maltrato que la dio. Le ruega que se marche del lugar. Él se ríe y ya veremos cómo responde que no es un cobarde. Hay una serie de diálogos entre Marola y Juan, y este además entona luego una canción que seguidamente se une pues al final del este segundo acto, que cantarán ambos a dúo, tanto Marola como Juan, y que se titula Padre, yo no te comprendo qué es lo que pretendes. Una vez que se acabe, con ello se acabará el acto segundo, ambos se retiran y se meten allá en la cocina. Cierra la cofradía y en la taberna no hay nadie. Algo ocurre aquí. ¡Marola! Todos te buscan. Quieren matarte. ¿A mí? ¿Por qué no te vas? No sería más cobarde. Son muchos. ¿Y me amenazan? Porque ayer me maltrataste. Se han enterado por fuera. Por las mujeres. No saben que todo fue una comedia. ¡Bra! A fe que me satisface, que ellos sabrán defenderte el día que yo te falte. ¿Y Leandro? No ha venido. Mentira. ¿Vendrá más tarde? Ah, le he visto entrar y salir. No te atreviste a hablarle. ¿Por qué exponer a un muchacho tan noble? Tan noble, tan agradable, tan simpático. Ya. ¿Te burlas? ¿Cómo había de burlarme? De nada que a ti te guste, de nada que a ti te agrade. Si eres el vivo retrato de tu madre, y ella me dio en tu persona la esperanza de salvarme. Déjame que te contemple cerca de mis ojos. Ya que el amor olvidado nacido apenas si muerto, amor que fue mi pecado, naciste tu flor de puerto. Y aquel amor que yo olvidé, revive en mi alma al verme junto a tu lado. Persigue, la siento dentro de mí, diciendo siempre así. Olvides, marinero, que al partir en tu barco aventurero, se queda suspirando una mujer por la suerte de tu velero. Todo mi amor eres tú. Vuelve mis caricias a buscar. Ven a mi puerto español, que es un rayito de sol frente a la mar. No sea flor de un día nuestro amor, marinero, marinero. Y tu apenas y muerto. Amor que fue mi pecado, naciste tu flor de puerto. Mi anhelo es hoy en paz vivir, si tú me encaminas a revencer. Que han salido de la escena tanto Juan como Marola, aparece Leandro perseguido o rodeado más bien por los marineros, que pretenden que con ellos defiendan a Marola de ese, bueno, pues de esos golpes que recibió de Juan. Entonces aquí escucharemos unos diálogos cantados entre el coro, también como no Leandro, donde aparecerán también al final tanto Abel como Juan, contando en ese diálogo, ya digo, cantado, pues la historia de estos acontecimientos. También hay un diálogo muy importante entre Leandro y Juan, donde este más o menos le dice que vende a Marola a cambio de que le haga el favor de salir con la barca esa noche a recoger ese fardo de cocaína. Vamos a oírlo. Consentir, ese es un pirata, tú lo debes comprender. No me des la lata, sin piedad la maltrató. Eso es un invento, por el suelo la tiró. Puede ser un cuento, no es una impostura, lo ha contado Abel. Esa criatura cumple su papel, es un romancero de imaginación. Y le está diciendo que tiene Me dan ganas de zurrarla para ver si eso es verdad. ¿Cuál es tu derecho para maltratarla? ¿Cuál es, pues, el tuyo para dar la cara? La quiero. Sí, la quiero. Estamos en mi casa, dos hombres frente a frente. No creo que sostengan contigo a defenderte. ¡Marchaos y dejadme! El hombre es un valiente. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Allá! ¡Vete! Yo no soy un cobarde. Ya lo sé, Juan de Guía. Pero estoy esta tarde que ni yo me comprendo. Yo en cuestión de mujeres soy un poco corsario. Y la logra si quieres, porque yo te lamento. Si supieras, Juan de Guía, que yo sé que no es tu amante. Eso no lo esperaría este joven maleante. Si el precio me conviene, yo compro a esa mujer. El precio de esta venta lo vas a conocer. Si sale tu barca de noche a la mar y en ella tú solo me vas a buscar un fardo en un punto que yo te diré, delante de todos te la entregaré. ¿Delante de todos? Palabra de honor. Pues esta es mi mano. Muchacho, valor. Manola, ¿qué quieres? Que cumpla con su obligación. Patrona, otras dos copas de ron. Déjale hablar. ¡Granuja! ¡Chico, te va a matar! ¡Bravo! ¡Que venga! ¡Le desafío! ¿Sabes que tiene coraje, crío? ¡Ríete, infame! ¡Pero contesta! ¡Y tú, gallina! ¡Qué farsa es esta! ¡Diablo de chico! ¡Cállate, loco! ¡Suéltame, coche! ¡No bregas poco! ¡Es un valiente! ¿Quieres un vaso? ¡Ya! un muñeco. No me hacen caso. Comenzamos ahora ya el tercer acto. Tiene dos cuadros cortos. El primero, cuando se levanta el telón, aparecen Leandro y Marola precisamente en una barca en plena oscuridad de la noche, y sonará, como escucharemos, esa tormenta o galerna, que así le llaman en norte. Aparecen los dos con esa canción titulada Por el ancho mar en la noche. Es una canción corta donde están viajando para recoger ese fardo de cocaína y con eso terminar de una vez para poder estar juntos. Y este cuadro primero acabará cerrando el telón para que cambiemos de escenario en el cuadro segundo y último de esta zarzuela. Tabernera, llegando ya al segundo cuadro del tercer acto y, por tanto, al final de nuestra zarzuela. Estamos en un escenario que es exactamente igual al que se ha ido produciendo en la mayor parte de esta obra, en esa plaza donde se encuentran los dos cafés. Aparecen, en principio, los marineros, que dan la impresión de aburrimiento y nostalgia, las manos en los bolsillos y las espaldeas apoyadas en las paredes. La verdad que están todos bastante tristes. Aparece también Abel sentado a la puerta del café, que toca tristemente su acordeón y canta. Canta un recitado que le van a acompañar todos los marineros. Cuando ya por fin están todos bastante, creo que tristes por esa desaparición que prevén de tanto de Leandro como de Marola en el mar, aparecen Chinchorro, Fulgen y Senen, los tres que vuelven a comentar todo el suceso y todo lo que ha acaecido. También aparece, como no, Juan de Guía y explica a todos, incluido a las mujeres que le persiguen para pegarle, esa situación, lo que ha ocurrido, que está muy arrepentido y además les cuenta que es su padre y no su marido. Entra en la taberna, persiguiendo prácticamente su propia sombra. Todo el pueblo comenta horrorizado que Marola es hija de Juan de Guía. Aparece de todos modos al fondo la voz del inglés de Simpson, que anuncia la llegada de Marola y de Andro. Todos corren para verlo y aparece, como no, esta pareja, pero detenido por los carabineros. Entonces el exmarinero inglés les relata el motivo por el que los enamorados se marcharon juntos a retirar ese contrabando. Al final, Juan de Guía dice y explica que toda la culpa la tiene él y sale en defensa de esta pareja, por lo que los carabineros lo detienen y todos se quedan, boquiabiertos ya, porque al fin tanto Leandro como Marola acaban abrazados y besándose. Juan de Guía se despide de Marola, le da un abrazo y se va con los carabineros detenidos. Y aquí se termina esta obra, un poco larga, lo entiendo, pero hay que escucharla completa. Lo hemos hecho en dos programas y hemos intentado recortar aquellos momentos en que sonaban los aplausos como hemos oído. Espero que les haya gustado esta gran zarzuela y recordarles que esta obra ha sido interpretada por la Masa Coral del Ensanche de Bilbao. Thank you. taberna del puerto. Desde que no hay tabernera, los marineros asoman y no hay cuidado que beban. En la taberna del puerto, los vinos saben ausencia, las horas huelen a envidia y los hombres, si los hubiera, maldecirían la noche de un sábado de galerna que un marinero corsario se llevó a la tabernera. ¡Ay, que me muero por los ojos! ¡Ay, que me muero de amores locos! ¡Ay, que me mire, aunque me muera! ¡Ay, que me mire! ¡La tabernera! Patrón. ¿Quién podía imaginarlo? Eso es como a quien dice llegar y besar el sapo. Hola, Verdi. A ver, es como me llamo. ¿Sabes algo de la huida? Pues que se fueron. Eso es claro, pero además oscuro como un día de chubascos. Bien se la dio a Juan de Guía. Estaban los dos enfrentados. Iban a matarse la misma noche de sábado, pero a la moderna, eso sí. Bebieron, extendieron el contrato de flete para la barca del tío Caronte y como si nada, tan amigos. ¡Venga, copas! Hoy, a las 11, nos matamos. ¿A las 11? No. Por mí, a las 11 menos cuarto. ¡Buen ron! ¡Mejor coñac! Oye, ¿tú has testado? No, todavía no. ¡Marola! Vete a llamar al notario. Y al cura, que este quiere morir como buen cristiano. ¿Pero usted lo oyó? No. Pero me figuro que fue así como sucedió. Pero, amigos, cuando iba Juan Eguía tan ufano al lugar donde iban a quedar los dos mechados, hacía ya más de una hora que navegaba Leandro a toda vela en la barca del tío Marisco, llevando como lastre la mujer más salada que Cantabrera ha visto. Pero hay un dios justiciero, y esta vez hizo un milagro. La galerna. Viento duro, mar gruesa, truenos y rayos. A estas horas, en el fondo de la mar está Leandro. Y Marola, ¿qué daría yo porque se hubiese salvado? A ver, pero tú, tan chico. ¡Basta ya de recordármelo! También en pequeñas torres hay sonoros campanarios. También en chiquitas ramas anidan hermosos pájaros. También en canciones breves estallan risas y llantos. También amores y ensueños florecen en pocos años. También con el buen vino crecen buenos borrachos. Ala, no le hagáis caso. Perrito que ladra no tiene rabo. Y en la taberna ni el otro. Nadie. Ay, ¿qué es esto? Mira. Cerrado por traspaso, se venden los muebles y el mobiliario. Cambio de dueño. ¿Cambio de dueño? ¡Y de dueña! ¡Que es la que gana en el cambio! ¿También este ganará? ¡Este! ¡Este ni gana ni pierde! Salud. Oye, tú ven acá. ¿Dónde vas? A la imprenta. De mañana no ha de pasar de que la gente se entere de que cuando cierren los de enfrente aquí queda lo mejor de Cantabria. Y así sucesivamente. Tú sí que verás, por cierto, lo que es un café de fama y no una taberna de puerto donde le quitas el ama y se queda el negocio tuerto. Anda, vete a la cama que estás soñando despierto. Mira. ¿Qué es? La reclame. ¿Qué? La reclame. Es que hablo en francés. Ah, sí, sí. Yo también tengo ladillas y por eso no presumo. En el café del vapor de Ripalda y compañía se sirven café y licor pagando una porquería. Mira, al revés, mejor. Así. Que entra una criatura, pide un café, paga un duro y le sirves una basura que es un cólico seguro que no se lo cura ni el cura. Mira, un paleado, cura, cura. La doctrina de Ripalda es cobrar sin egoísmo. Cliente al que se le balda, cuéntanle el ostracismo porque te da la espalda. Anda, anda, cataclismo. La doctrina de Ripalda no era el catecismo. Sí, y había un bobo en Coria. Sí, y aquí otro. Sí. Tú. ¿Yo? Sí, tú. Pues en gallinas en Pepitoria. Y rositas de Pitiminí. Mantequilla de Soria. Y el vinagre para ti. ¿Para mí? Para ti. ¿Para mí? Anda, a verte que te cruzo la cara, hombre. Hala, hala. Vamos a tomar una copita. ¡Ay, Jesús! Si no me acordaba que nos habían cerrado la ermita. ¡Sardina fresca! La que faltaba. ¡Hola! ¡Precioso! ¡Hola! Ya he cogido la cafetera. ¿Dónde has venido? ¡Vela! ¡Se escapó la tabernera! ¡Uy, qué drama de Chagonoy! Por ahí anda Juan de Guía, como vaca sin cencerro. ¿Aunque motivo tenía para montar la algarabía con un esquilón de hierro? ¿A qué hueles? ¡A licores! Ginebra, ron habanero, rica Sheridan, Bacardí. Aquí cerquita, retrochero. ¿En qué calle? Que lo sirve un tabernero. ¿Pero dónde? ¡Con una mano! ¡Así! ¿Dónde estás? Ven acá, judío. Dale un abrazo a tu Nesca. Ya, ahora voy. En la calle del río. Adiós. Sol mío. Que vosotros no habéis visto nada. Venga, vamos donde el tío se las barbas. Vaya un plan. Pues no le mires, ya la vio. ¿A dónde va ese gentío? Aquí viene. Aquí está. ¡No! ¡No! No te acerques, no me persigas, apártate, perdona. No me acuses, no me maldigas, perdóname, ahora, mujeres. Huyedme, huidme, matadme, o al menos prestadme los ojos para llorar. Mis ojos de hiena no lloran. La pena con tanta tenura ni tienen pudo pensar. Los ojos de Juan de Guía ya saben lo que es llorar. Vosotros, marineros, sabéis en dónde está. No me guardéis rencor. Mis culpas, perdonad. Yo he sido un hombre inefable, un padre envilecido. Cuánto la quiero. Después que la he perdido. Tú sabes, marinero, en dónde acaso está. Marola, Marola, Marola. Piedad, piedad, piedad. ¿Habéis oído, mujeres? Soy hija. Es muy canalla para encender a los hombres, sin duda se lo callaba. ¡Guardería! ¡Es en la ría! Es el inglés quien le llama. ¡Viven Leandro y Marola! ¿Qué dice? ¡Júntalo! ¡Miradlo! ¡Habla! ¡Gran boca la escampavía! ¡Está borracho! Y si el anteojos de jarabiríais a la pareja y a otras dos, una de guardias. ¿De guardias? ¡Carabineros! ¡Juan de Guía! ¿Pero cómo se han salvado? ¡Mister Marra! ¿Cómo se han salvado? No se salvaron. Se perdieron. No los salva ni el dios es en quien creéis, porque yo no creo en nada mientras que no vea su justicia algo más claro. Juan de Guía, ese pirata, quiso asociar a Leandro para que fuera en la barca a retirar un alijo que en cierto lugar estaba escarpado y tan seguro que solo por mar se alcanza. Pero Leandro y Marola se amaron con vida y alma. Concertaron el ir juntos a retirar la canasta. Saltó la galerna, el viento rasgó la vela rizada y a la deriva unas veces y otras bogando con ansias alcanzaron los escollos de la cueva suspirada. Un golpe de mar, sin duda, los descuajó de la barca que las olas esta noche arrojaron a la playa. Y allí en la cueva quedaron, presos por tierra y por agua, el marinero valiente, la tabernera bizarra y el alijo, que al hallarlos sin fuerzas esta mañana, les acusa de un delito que solo urdió ese canalla. ¡Juan de Guía es el culpable! ¡Ese perro sin entrañas! Si yo lo sabré, que he sido mastín de la misma casta. ¡Aquí está la escampavía! ¡Marola! ¡Vedla! ¡Miradla! Perdición, ese hombre te buscó. Nada se pierde en la vida cuando se encuentra un amor.